Muy bien, hermanos. Pues, como ya habéis visto, estamos en la víspera de Reyes. Estamos a 5 y mañana es Reyes. Y bueno, es muy típico de estas fechas dar un mensaje sobre Reyes, ¿no? Ese capítulo en Mateo número 2 que habla sobre el episodio de los Reyes. No vamos a hablar de Reyes hoy. De los Reyes hoy. Sin embargo, vamos a recordar lo que ya sabemos muy, muy, muy rápido, ¿verdad? Y si no lo sabemos, pues deberíamos saberlo. Pues primero, saber que no eran reyes, eran sabios del oriente. Hay muchos que creen que eran astrónomos. Otra cosa es que no eran tres. La Biblia no nos dice cuántos eran. Pero sí nos dice que Jerusalén se turbó cuando ellos llegaron. O sea que eso ha debido ser un contingente enorme, probablemente con siervos, ganado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que yo me imagino que tres hombres montados en tres camellos no turban una ciudad. Y lo otro es que no llegaron al pesebre. La palabra nos dice ahí en Mateo 2 que llegaron a la casa de José y María. Y como Herodes mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, podemos intuir que había pasado quizá un año o año y medio desde ese tiempo. Así que ellos llegaron a casa. Se habían acomodado ahí José y María en Belén y llegaron a casa de María. Entonces, es importante recordar esto. Lo otro es que no somos nosotros los que recibimos los regalos. Los regalos los recibió Jesús. Y los regalos que recibió, lo que nos hablan, es del triple oficio de Dios. El oro, incienso y mirra nos hablan de el rey, el profeta y el sacerdote. Él tiene el triple oficio. También nos habla este cuadro de que los gentiles íbamos a adorar al niño Dios, como lo estamos haciendo hoy. Y de que Jesús, desde su nacimiento, se identificó con el maltratado y con el perseguido. De hecho, ellos tuvieron que huir a Egipto. Yo creo que Jesús fue el primer refugiado. Entonces, ya está, eso es todo lo que voy a decir de los reyes, pero es importante que tengamos el cuadro claro. Así que, ya está, ese es el mensaje, nos podemos ir a casa. ¿Estás contento, David? Bueno, pero el comienzo del año nuevo provoca en nosotros muchas reacciones. Hay algunos que se ponen muy felices, que están contentos, celebran, ¿verdad? Recuerdan, digamos, los logros del año pasado. Y hay otros que se ponen tristes, que han vivido cosas difíciles y recuerdan esos momentos, ¿verdad? Yo no sé en cuál estás tú, pero hay algo que todos, absolutamente todos, hacemos. Y es pensar en los que nos va a deparar el próximo año, el 2020. Todos pensamos en eso. Y no solo pensamos en eso, sino que nos preocupamos. Y tememos. ¿Por qué? Porque todas las personas tememos a lo desconocido. Tememos que pueda venir una enfermedad. Tememos que nuestros hijos tengan problemas, no consigan trabajo, tengan dificultades. Y de hecho queremos darle todas las herramientas posibles para que no lo haga. Tememos nuestra seguridad económica, nuestro porvenir. ¿Qué va a suceder? Y esto es algo muy normal, de hecho, esto es algo tan arraigado en el ser humano que la industria de las predicciones es multimillonaria. Sabéis, todo el mundo ahora, además que estamos comenzando un año y estamos comenzando una década, bueno, todas las predicciones sabidas y por haber están por ahí. Están las predicciones tecnológicas, ¿verdad?, que nos dicen que todos estaremos conectados, que tendremos gafas conectados, electrodomésticos conectados, ¿verdad? Vamos a poder ver las pantallas a través de las gafas. No vamos a tener privacidad, todo va a ser en streaming, conectado a internet, hasta los videojuegos, no vamos a tener ni que tenerlos descargados, todo será online. Que vamos a tener fusión nuclear como energía, que ya no vamos a tener emisión de gases porque va a ser todo por fusión nuclear. Incluso Están hablando de construir una base en la Luna. Japón tiene un proyecto en esta década para construir una base lunar. Sin embargo, nadie puede saber lo que va a pasar. Absolutamente nadie. A pesar de que lo intenten, a pesar de que miren las probabilidades, os voy a contar algunas predicciones que se han hecho en el pasado por revistas científicas reconocidas. Voy a decir, para el 2020. Que íbamos a tener coches conducidos por simios. Sí, sí. Casas voladoras. Calles, las calles no iban a ser calles normales, sino iban a ser como una especie de túneles de trenes. Que el correo iba a ser entregado por cohetes. Que íbamos a tener un alfabeto simplificado con menos letras de las que tenemos ahora. Que íbamos a usar calcetines desechables. Sombreros con antenas. Que todos tendríamos un helicóptero personal. Y que ya no sería necesario comer y no sería necesario trabajar. ¿A quién le gusta esa última? A más de uno, estoy seguro. ¿Verdad? De hecho, aquí en España somos una cultura donde el trabajo está siempre muy arraigado con la falta de placer. O sea, tú llegas a trabajar el lunes y preguntas, ¿cómo estás? Pues de lunes. Ya sabes, ya, y a partir del jueves ya la gente se empieza a alegrar. Eso es algo muy arraigado en la cultura y no pasa en otras culturas. Pero bueno, también están los horóscopos. Los horóscopos diciéndonos lo que nos va a pasar en el 2020. Como este. Mira, esto está sacado de un horóscopo literal. Este 2020 será sinónimo de cambios, ya sean positivos o negativos. Tu energía no siempre será constante, tendrás altibajos. Eso le cuadra a todo el mundo, ¿no te parece? Bueno, hay un montón de predicciones para este año, que Trump le va a dar una enfermedad cerebrovascular, que va a caer un meteorito en Rusia y que en el 2028 se acabará el hambre en el mundo. Bueno, la verdad es que todo esto es falso, todo esto es mentira y nadie puede saber lo que va a pasar. Yo hace unos días, en el Año Nuevo, mandaba, cuando me daba mis mensajes de felicitación a Venezuela o a América, yo les ponía, les mando este mensaje del futuro, ¿verdad? Como una especie de broma, diciendo que, bueno, aquí estamos 6 horas o 7 horas antes que allá y aquí recibimos el año, pues 6 o 7 horas antes que allá. Es una broma. Pero aparte de eso, nadie puede predecir más nada. Y la palabra es muy clara en cuanto a estas cosas. En cuanto a las adivinaciones y a las predicciones. Nos dice Deuteronomio 18, nos dice, nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor. Fijaros que compara el tema de la adivinación con sacrificar a tus hijos al fuego. Está tremendo. Pues es así. Y yo sé que aquí absolutamente nadie cree en los horóscopos, ¿verdad? Y que nadie lee los horóscopos. Seguramente que no. O probablemente hay alguno que diga, bueno, yo no creo en ellos, pero los leo porque me divierte. Pero la verdad es que no debemos poner nuestra atención y nuestra confianza en los horóscopos. El pueblo de Dios debe poner, como bien lo hemos cantado, su fe en Jesús. Y toda nuestra ansiedad, y toda nuestra preocupación, y todos nuestros miedos que los tenemos, tenemos que ponerlos delante de Él. Y en Él tenemos victoria. Él está a cargo de todas nuestras cosas. Entonces, este comienzo de año es un buen momento para recordar eso. No nos preocupemos por lo que nos va a deparar el año. Confiemos en el Señor. Y esto no es nuevo. Desde Adán, esto es así. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán cuando, después de pecar? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se escondió. Se escondió. Y desde ese día estamos todos asustados y agobiados. El Señor nos dice, venid a mí, yo os daré descanso. Pero cada vez que nosotros mismos tomamos las riendas y buscamos prepararnos, buscamos tener seguridad económica, buscamos hacer todas estas cosas para prepararnos, para que no nos pille un mal año, comer lo mejor posible, no está mal en comer bien, comer sano, pero a veces es que es una obsesión, porque nos estamos deteriorando, nos va a dar cáncer, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hacemos eso, nosotros estamos poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, en vez de ponerla en el Señor. La única seguridad que tenemos es desarrollar una relación personal y cercana con Jesús. No hay otra. Allí se acaban todos nuestros miedos. Allí se acaban todas nuestras inseguridades. La palabra nos dice que en Él tenemos reposo. El único verdadero y real reposo que tenemos es en Él. Y si aquí hay alguien que no ha conocido al Señor, pues que sepa eso, pues que si pones tu confianza en el Señor, reconoces que eres pecador, aceptas su don y su regalo de salvación, pues Él te quitará todos los agobios y todas las angustias si ejercitamos nuestra fe y confiamos en Él. Y si no, pues serás hallado culpable en un juicio futuro por tus pecados y no tendrás a un abogado que diga, yo pagué por Él, dejarlo en paz. No, en Él no tenemos condenación. Pero bueno, cuando Jesús vuelva, estaremos eternamente con Él y sabemos que será glorioso. Pero hasta que Él vuelva, o hasta que nos vayamos de esta vida terrenal, el tiempo sí es un factor importante en nuestra vida. Al Señor no le afecta el tiempo, Él es eterno. Y cuando nosotros estemos con Él, pues tampoco nos va a afectar. Pero hoy sí, hoy el tiempo es un factor. Y podemos hacer buen uso del tiempo o mal uso del tiempo. Y por eso hacíamos la pregunta, ¿qué proyecto tienes y qué tiempo quieres invertir? Pues el libro de Eclesiastés nos tiene algo que decir al respecto. ¿Sabéis que Eclesiastés es un libro escrito por Salomón? Salomón fue un rey de Israel que lo tuvo absolutamente todo. Tuvo riquezas, todas. Tuvo sabiduría, que se la pidió y se la dio el Señor. Y fue un hombre que se dedicó a probarlo todo. Él hizo todo, todo lo que podía dar placer. Las ciencias, las filosofías, el materialismo, todo. Él lo probó absolutamente todo. Y escribió este libro al final de su vida, dedicado, creo yo, más hacia la juventud, pero válido para todos, ¿verdad? Por eso se llama Eclesiastés, es como decir asamblea abierta o predicación abierta. Y su conclusión es que todo es inútil y todo es vanidad debajo del sol. Su conclusión final la vamos a leer, está en Eclesiastés 12, 13 y 14, dice: el fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo en el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. O sea, no tiene sentido el buscar la felicidad, el buscar las satisfacciones, las carreras, las ciencias, las filosofías. Nada, el todo del hombre es buscar a Dios. Entonces, yo no sé qué propósito pensaste y compartiste con tus hermanos aquí, Pero el único propósito, claro, la pregunta tenía un poco de trampa, ¿eh? Pero el único propósito verdadero y perdurable que nos tenemos que hacer, y el único motivo por el que estamos aquí, es lo que dijimos ya, es desarrollar una relación con el Señor. ¿Y qué tiempo tenemos que emplear para esto? ¿Una hora diaria por las mañanas? ¿Dos horas los domingos en la mañana? No, es todo el tiempo. Son las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Claro, pero esto es en un sentido amplio. Todavía nos queda decir, bueno, vale, me voy a comprometer con eso. Voy a ponerme eso como mi principal propósito en este año. Desarrollar y fortalecer mi relación personal con Jesús. Pero, ¿qué hago en el día a día? Entonces, sabiendo esto, leyamos ahí en nuestras Biblias, vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3. Yo voy a leer en la versión, la Biblia de las Américas, que fue la que más me gustó para lo que vamos a comentar. Pero tú puedes leer la tuya, no pasa nada. Yo voy a leer aquí. Eclesiastés 3, del 1 al 8. Dice así. Un pasaje muy, muy, muy conocido por todos. Dice, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de derribar y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentarse y tiempo de bailar, tiempo de lanzar piedras y tiempo de recoger piedras, tiempo de abrazar y tiempo de rechazar el abrazo, tiempo de buscar y tiempo de dar por perdido, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de rasgar y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. El texto empieza diciendo que todo tiene su tiempo. Y ese adverbio que utiliza ahí, su tiempo, lo que quiere decir es que hay un tiempo adecuado, propicio, correcto para todas las cosas. Y lo que sí estamos seguros es que es tiempo de reflexionar. Y como estamos comenzando el año, pues es tiempo de reflexionar en cómo vamos a utilizar nuestro tiempo. Tres versículos más allá nos dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo, de manera que el único que define los tiempos correctos es el Señor, ¿verdad? Y tenemos que pedirle a Él su sabiduría y su guía, y por eso es que tenemos que estar cercanos a Él, ser sensibles a su voz, para poder saber cuándo hacer una cosa y cuándo hacer otra. Y dice más adelante, sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Es decir, que no hay forma de que entendamos los tiempos del Señor. No los vamos a entender. No tenemos esa capacidad. ¿Vale? Por eso es que nuestra fe la tenemos que poner en Él. Y muchos usan este pasaje para hablar de una doctrina del determinismo. Es decir, lo mejor es lo que pasa. ¿No? Si pasó esto, es porque era lo mejor. Es porque tenía que pasar. ¿Verdad? El destino estaba destinado. Esto tenía que ser así. No, no te preocupes, que si esta tragedia pasó, es porque había una bendición mayor futura. Y esto no es así. Es decir, el Señor puede coger algo negativo y convertirlo en algo positivo. Pero eso no significa que eso es lo que tenía que pasar. Por ejemplo, el Señor había dado instrucciones a que se destruyera el pueblo moabita cuando tomaron la tierra prometida. Y sin embargo, Ruth es una moabita que está en la genealogía de Jesús. ¿verdad? Porque el pueblo de Israel no cumplió sus palabras y el Señor utiliza todo y crea algo bueno de eso. Pero eso no significa que esa era la voluntad del Señor. Bueno, podríamos poner muchos ejemplos. Lo importante aquí es que Salomón nos plantea 14 antítesis. Y son antítesis porque son unas cosas que van contradictorias con otras. Es decir, que tú no puedes hacer una, no puedes hacer las dos al mismo tiempo. Tú no puedes tirar piedras y recoger piedras al mismo tiempo. No puedes amar y odiar al mismo tiempo. ¿Verdad? O haces una o haces la otra. Y de estas antítesis, muchas de ellas no están en nuestro control. No decidimos cuándo nacemos o cuándo morimos, aunque podemos influir, evidentemente, con la vida que llevamos, con las decisiones que tomamos, pero no es algo que esté en nuestro control. No controlamos si vivimos tiempos de guerra o de paz, o el invierno o el verano, o el tiempo de siembra y el tiempo de cosecha, ¿verdad? Pero en muchos otros casos, sí depende de nosotros. No determinamos el tiempo de siembra y cosecha, pero en una forma figurativa, plantar y cosechar no se refiere únicamente a la agricultura. También podemos plantar amor, plantar bondad, y la regla se cumple. El Señor nos dice que todo lo que sembremos, eso cosecharemos, ¿verdad? Entonces, si tú quieres tiempo de cosechar bondad, amor, todas esas cosas positivas, pues tendríamos que sembrarlas. También se vale a la palabra. Nos dice que la palabra la tenemos que sembrar. Si queremos multiplicar el reino y que el reino crezca, tenemos que sembrar su palabra. Si no, no vamos a cosechar. ¿Verdad? Dice, tiempo de esparcir piedras y recoger piedras. Esto también tiene que ver con la cosecha. Digamos que son los preparativos. Si tú quieres hacer algo y sabes que tienes que hacer unos preparativos, pues también tienes que preverlos. Tiempo de alegrarse, llorar, abrazar o no abrazar, amar, odiar. Todos estos se relacionan. Y no escogemos las pruebas que pasamos. A veces pasamos situaciones tristes y esto no lo podemos escoger. Pero sí podemos escoger la actitud que vamos a tener ante esas situaciones. De hecho, Santiago nos dice que... ¿Cómo nos dice? Que debemos alegrarnos en nuestras pruebas, porque a través de ellas desarrollamos constancia, perseverancia. ¿Hablar o callar? ¡Uf! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil es saber cuándo hablar y cuándo callar! Pidamos la sabiduría del Señor, solamente en Él y madurando en Él es que podemos ir sabiendo cuándo debemos hacer esto. Pero no es solamente lo que dice, también hay cosas que no dice. Por ejemplo, fijaros que no habla de tiempo de ocio, tiempo de diversión. Ese tipo de cosas no están allí. Claro, no pretende ser una lista exhaustiva, pero no hace énfasis en eso. La cultura de hoy hace muchísimo énfasis en el tema del entretenimiento. Nos quieren arrastrar a cualquier cosa. Lo más importante de nuestra vida es pasarlo bien, sentirnos bien. La palabra de Dios nunca dice eso. La palabra dice la felicidad, la dicha, las bienaventuranzas son parte del plan de Dios. Pero no debemos perseguirlas. Lo que nos dice es que debemos cumplir nuestra misión y que recibiremos eso por añadidura. No es que vamos a perseguir pasarlo bien. Es que si estamos con Él y cumplimos con lo que Él nos pide, si hacemos lo que Él quiere que hagamos, pues también vamos a tener felicidad. Y vamos a tener felicidad eternamente. Pero no ese es el énfasis, el buscar, el tener. Tenemos que tener cuidado con lo que nos dice la cultura y la sociedad. En estos días van a estrenar una película que se llama 1917. No sé quién ha visto el tráiler de esa película. Alguien haya visto el tráiler de esa película. Se trata de una película ambientada en la Primera Guerra Mundial, donde se les da la misión a dos soldados británicos que tienen que ir a avisar al frente de batalla, a una división del ejército, porque van a caer en una trampa alemana y van a morir todos. 1.600 personas van a morir. Y la misión de estos dos soldados es que tienen que llegar a tiempo para prevenirles y que no se pierdan, porque si no, todos van a morir. Y no se ha estrenado todavía, no sabemos cómo termina ni nada, pero es una misión contrarreloj con el propósito de salvar las vidas a 1.600 personas. Pues nuestra misión es parecida a esa. Nosotros no hemos sido salvados y ya. Nosotros hemos sido salvados para, con un propósito. Dios ha constituido su iglesia para una misión. No salvarnos porque ya, porque somos guays. Tenemos una encomienda y también estamos contra reloj. ¿Verdad? Y yo estoy seguro que estos dos soldados, sin ver la película, pues no habrán dicho, bueno, déjame que voy a disfrutar un ratico aquí y mañana salgo. ¿Entendéis? O sea que es algo a lo que tenemos que pensar. Tampoco menciona Salomón las riquezas, los negocios, las inversiones, el construir carreras y la seguridad económica. ¿Significa que esto está mal? No. ¿Significa que el entretenimiento está mal? No. Pero no es el énfasis, no es el hilo, no es el motor de nuestra vida. Nuestra vida no está en hacer carreras, en hacer negocios. Nuestra vida no es el énfasis, lo que debemos perseguir no es eso. Pero bueno, hoy yo me quiero concentrar, hemos hablado de varias cosas de las que dicen ahí, pero yo hoy me quiero concentrar en una de ellas, que es edificar. Y por eso escogí la versión esta de la... Otras dicen construir, pero me gusta más la palabra edificar, porque la Reina Valera también habla de edificar. Y por eso es que he titulado esta prédica, es tiempo de edificar. La palabra edificar que está aquí es en el hebreo baná, y significa construir, restaurar, levantar, pero también se usa en forma metafórica, bendecir, instruir, edificar vidas, familias, comunidades, ciudades, incluso tener hijos. Tener hijos utiliza también esta palabra. En el griego es oikodomeo, que viene de oiko, que es casa, y domeo, que es construir. Construir casas, pero que se utiliza también de una forma alegórica a muchas cosas. ¿Verdad? Y os quiero mencionar tres cosas nada más que podemos hacer este año 2020 y todos los años con esta palabra. La primera, número uno, edifica tu vida. Dios nos creó para tener comunión con Él, como hemos dicho, desarrollar una relación cercana y estrecha con Él, pasando tiempo con Él en adoración, profundizando nuestro conocimiento de Él a través de la palabra, que es lo que Él nos ha revelado. De manera que no tenemos solo que leer la Biblia, tenemos que estudiarla. Estudiarla. Y si no sabemos muy bien cómo, pues pidamos ayuda. La iglesia podría organizar un curso de algunos tips para estudiar la Biblia. En fin, es algo fundamental. Y adorarle, la verdadera oración no está en cantarle canciones, está en rendirle nuestra vida, amándole y obedeciéndole, que es lo mismo, porque el Señor nos dice que al que me ama, que me ama, me obedece. Entonces, y la palabra nos dice que el que ama edifica. De manera que el tema de amar y edificar es de lo más importante que está en ese proverbio, en ese pasaje de Salomón. Entonces, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 3 que el Señor es el que edifica y el Señor es el que da el crecimiento. Es Él. Pero que nosotros tenemos que ser colaboradores de Él. Y esto vale para nuestra vida y para todo lo demás. Él nos va a dar el crecimiento, pero nosotros tenemos que ponernos a ello. Él es el fundamento, pero nosotros somos los que sobreedificamos. Nos dice ahí un poco más adelante que si alguien construye sobre ese fundamento que es Cristo, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Es decir, que el fundamento es Cristo y nosotros tenemos que edificar. Y nosotros decidimos si vamos a edificar con oro, metales preciosos y piedras preciosas, o si lo vamos a hacer con paja, ¿verdad? Y lo que nosotros hagamos se probará el día del juicio. No vamos a perder la salvación por ello, lo dice después. Pero el Señor sí juzgará lo que hayamos edificado. Entonces, yo te pregunto ahora que está comenzando el año, ¿cómo vas a edificar tu vida este año? ¿La vas a edificar con paja o la vas a edificar con metales preciosos? En 1 Timoteo 3 se nos habla, es un pasaje muy conocido, porque se nos habla de las cualidades de los líderes. Y mucha gente no le hace mucho caso a eso porque no es líder de la iglesia. Pero es el modelo que debemos seguir todos los cristianos. Es lo que debemos perseguir. Y nos dice que debemos ser intachables. Y eso no significa ser perfectos. Significa que no se nos deben conocer o reclamar faltas de carácter. Entonces, como estamos comenzando el año, yo te pregunto, ¿qué tienes que cambiar de tu vida? ¿Qué tienes que dejar de dedicarle tiempo? ¿Y a qué tienes que dedicarle tiempo para edificar tu propia vida en la palabra y en el Señor? Revisa tu vida. El apóstol Pablo nos dice, todo está permitido, pero no todo conviene. Todo está permitido, pero no todo edifica. Amén. Entonces, ese es el punto uno. El punto dos, edifica tu familia. Tu familia. Hoy se le da mucho énfasis a la individualidad. Y la familia, la verdad es que tiene muy poco peso. A los hijos se los enseña hasta en el cole que tienen que ejercer su individualidad y su independencia más allá de la familia. Los valores morales, la obediencia de la palabra, no es algo que se enseña en las escuelas. Y todas estas cosas se consideran arcaicas, antiguas, viejas. Y un poco lo que la sociedad enseña es que los hijos hagan lo que quieran, ¿verdad? Y que no podemos disciplinarlos porque los traumamos, ¿no? Proverbios 14 dice que la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos la destruye. Y no estamos hablando de su hogar, aunque otras versiones dicen la casa, pero siempre se refiere al hogar. Entonces, tenemos que saber no escuchar las voces que muchas veces nos dice la sociedad. Tenemos que irnos a la palabra. Porque el propio Jesús nos dijo, en Mateo 7 nos dijo, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, ¿verdad? La Biblia, la palabra de Dios, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca, que es Cristo. Pero todo el que oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando habla de su casa, habla de su familia, ¿verdad? Entonces, el fundamento de la familia es el Señor y tenemos que rescatar a la familia. Por eso es que Josué, por ejemplo, dijo aquel versículo famoso que dice, yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? No se refería a las cuatro paredes de su casa. Y la inestabilidad de la familia se ve y se muestra y afecta a todos, especialmente a los niños pequeños. Os quiero contar un caso de que narra uno de los libros de James Dobson, que os los recomiendo, son muy buenos. Son libros muy buenos sobre la familia. Y él dice que en una conversación que tuvo con una maestra en una escuela, la maestra había hecho un proyecto en la que les preguntaba, algo así como lo que le hice yo a los niños aquí, ¿qué es lo que quisieran? ¿Qué es lo que quisieran para este próximo año? ¿Qué quisieras para este próximo año? Y la maestra lo que se esperaba es eso, pues yo quiero una PlayStation, yo quiero esto, yo quiero aquello, ¿no? Y se quedó abrumada cuando 20 de los 30 niños respondieron cosas como estas. Quisiera que mis padres no pelearan. Quisiera que mi padre volviera. Quisiera que mi madre no tuviera un amante. Quisiera tener calificaciones sobresalientes para que mi papá me quiera. Quisiera tener solo una mamá y un papá para que los chicos no se burlen de mí. Tengo 3 mamás y 3 papás y ellos arruinan mi vida. Quisiera matar a los que se burlan de mí. Todas estas cosas nos muestran que la familia está en desintegración. ¿Y a quién le corresponde levantarla, edificarla? A nosotros. Pero nosotros vamos con la misma corriente. Y en nuestras familias pasa lo mismo que en todas las demás familias. ¿O no? Debemos reflexionar. Y el tercer y último punto es, edifica a los demás, a tu iglesia, tu comunidad y tu ciudad. La expansión del reino y la multiplicación del reino son parte del plan de Dios. Para eso estamos aquí, como ya hemos mencionado. Eso es lo que significa iglesia. Iglesia viene de la palabra eclesia, que significa apartados. Bueno, apartados es más bien santos, somos santos apartados, enviados afuera. Eclesia es que hemos sido apartados y salvados y hemos sido enviados afuera. Como decíamos lo de la película. Y esa es nuestra misión. ¿Y qué es? ¿Repartir tratados? No, no necesariamente eso. Pero es demostrar ese amor y transmitir todos esos valores, la familia, Jesús, Dios, la palabra de Dios, con quienes estemos rodeados. Y no es algo que el Señor nos haya pedido que hagamos solos. No se lo ha pedido a Mariela, ni se lo ha pedido a Yesé, ni a más nadie. Nos lo pide a nosotros juntos. Juntos tenemos que hacerlo. No por nuestro lado, separados. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos que edificar nuestra iglesia primero y edificar nuestro barrio y nuestra ciudad. Y tenemos que salir a hacerlo juntos. Para eso el Señor nos ha dado dones. ¿Sabéis que los dones que nos ha dado el Señor son para edificar, y esa es la palabra, la iglesia? Para ayudarnos unos a otros, para amarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros. Pues tú tienes que saber cuál es tu don y ponerlo en práctica. Y si no lo sabes, busca saberlo. Y si lo sabes, pues dirígete a los líderes de la iglesia y diles, yo quiero ejercerlo. Y si no consigues respuesta, Insiste y clama al Señor, que el Señor te dará la oportunidad. Entonces tenemos que aprender a ser iglesia, pero no aquí adentro, allá afuera, y demostrar que nos amamos, que nos perdonamos. Todas esas cosas que tenemos que hacer juntos, en amor. Porque el amor, como dice 1 Corintios 8, el amor edifica. Entonces, como iglesia también tenemos que revisarnos. Estamos ejerciendo nuestros dones. ¿Tú estás ejerciendo tu don? ¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad, en nuestro barrio? Tenemos que organizarnos. Tenemos que orar y clamar. El Señor nos ha dicho que la máxima autoridad es la iglesia, orando por las cosas del reino. Cuando Él dice, hágase tu voluntad, es para que juntos nos pongamos de acuerdo y digamos, hágase tu voluntad que esa terma se vaya, que fulano te conozca. Él quiere que todos conozcamos al Señor y quiere que nos pongamos de acuerdo y que atemos y que traigamos la multiplicación de su reino. Así que, eso es. Está comenzando el año. ¿En qué proyecto vas a invertir tu tiempo? ¿Cuál es el proyecto número uno? Desarrollar nuestra relación con el Señor. ¿Qué tiempo vamos a emplear para ello? Todo el tiempo. Vamos a pedirle su sabiduría para que nos diga cuándo hacer una cosa, cuándo hacer otra. Pero una cosa nos queda clara, que es tiempo de edificar. Busquemos la guía del Señor para anteponer nuestro bienestar y edificar nuestra vida, nuestra familia y nuestra comunidad para la gloria del Señor. No es para nosotros mismos. Amén.